5 minutitos faltan para las 11 de la mañana y nos ponemos en contacto con nuestro cronista exterior, es Mauro Monteiro. Te escuchamos, Maurito. Sí, Juan Pablo, muchas gracias. Bueno, estamos en la calle Allan Kardec, al 2500. Esto queda entre Corona Martínez y Gaich, bien al sur de la ciudad de Santa Rosa. Nos acercamos hasta este lugar porque aquí hay una madre con dos niñas que va a ser desalojada en estos próximos días, durante el mes de julio. Y está en una situación muy apremiante, extrema, porque no tiene una casa, porque no tiene para pagar un alquiler. Los alquileres ya sabemos cuánto cuestan y cómo están casi inaccesibles para cualquier trabajador o trabajadora, y sobre todo si no tenés un trabajo en blanco, donde estás haciendo changas o estás haciendo algún trabajo que no te reditúa económicamente más que para comer y para pagar los servicios básicos. Y también hay una situación que tiene que ver con qué pasa con la crisis habitacional. Hay un montón de pedidos de casas sociales que no llegan, que hace mucho tiempo que están las personas anotadas y viven esta situación de estar en un momento donde en su propia casa, vamos a hablar ahora con Romina Schaub, que es la persona que está viviendo acá, tiene en su propia casa todo embalado en cajas porque en algún momento va a ser desalojada. Nosotros nos acercamos hasta acá para hablar un ratito con ella, que nos atiende en su casa, que por ahora está. Y recién nos contaba que todo esto también tiene mucho que ver con la situación personal que está viviendo, que ahora la va a contar, que tiene que ver con su expareja, con sus hijas y demás. Pero la situación es que esta mamá con dos niñas está pidiendo una casa para poder vivir mejor, sobre todo para poder proyectar, que eso es lo primordial para cualquier persona. Romina, buen día. Estamos en vivo para Radio Kermés. Bueno, contanos un poco la situación y sobre todo qué está pasando por estos días. Buen día. Sí, era mi necesidad. Bueno, es lo que yo estoy pidiendo, es una casa, una vivienda para poder llevar una vida más estable, ¿sí? Siendo que ya tengo 25 títulos por toda mi trayectoria, por todo el proceso que he hecho de trabajo en trabajo. Subsistiendo, más allá de los desafíos que se han presentado. Pero la problemática es que mi expareja no pasa lo que corresponde, él tiene su abogado personal. Después de haber sacado algunas publicaciones, se comunicaron de defensoría conmigo, una abogada llamada María, para que me acercara el jueves a las 10 de la mañana a tener una entrevista personal con ella, para poder llegar a una solución. Hasta ahora no tengo nada seguro, nada estable. Estoy sin empleo, trabajando como tarotista. Tengo un canal en YouTube. Siempre han visto mis videos que son compartidos, que soy una persona que persisto, una trabajadora como uno más, como ustedes, que ha sido afectada en cuanto a lo económico. Por estos cambios que han habido tecnológicamente, ¿no? Es como que ya no hay personal, no se necesita personal, ahora es todo tecnológico, hay poca demanda de trabajo, han aumentado las cosas, yo estoy sin empleo, sin casa, no puedo abastecer el alquiler, el mes de alquiler, el mes de anticipo, los requisitos que se piden, tampoco los tengo. Ya que los jubilados también han sido afectados y justamente los jubilados son los que ayudan a los jóvenes cuando están en un momento mal. ¿En este caso tus padres? En este caso mis padres también, sí. ¿Vivís con tus dos hijas acá? Yo soy soltera, vivo sola con mis dos hijas, con Uma Cabral y Zoe Cabral. El padre biológico es Facundo Cabral, que es el que yo te digo que no está pasando lo que corresponde, es muy bajo lo que pasa. Y necesito una vivienda, algo estable para poder abastecerme día a día. ¿Y estás anotada en el IPAP? Sí, estoy anotada, sí, yo hice todo como corresponde y los documentos están todos ya subidos digitalmente. ¿Cuánto hace que estás anotada? Y ya hace más de 10 años que estoy anotada, también estuve anotada como mamá soltera. Y en estos 10 años, bueno, en algún momento cambió la temática, antes tenías que tener puntajes para que te toque una casa, ahora tenés que esperar el sorteo. Tenés que esperar el sorteo y la verdad que yo tengo que irme en julio de acá, esa es la problemática. Sí, este mes. Claro, me quedo en la calle, o sea, no tengo ninguna estabilidad, hay que sobrevivir, y persistir en la nada, en la incertidumbre, en la inseguridad. La verdad que hoy la mujer está muy abandonada. Muy abandonada, quiero decir, en el campo psicológico, emocionalmente, económicamente, está siendo humillada ante la sociedad, ¿no? Es una falta de respeto que en un momento de crisis y de necesidad uno tenga que estar mostrando fotos, imágenes o pruebas todo el tiempo, ¿no? Es aceptar la caída, es armarse de valor, de coraje, de hacerse de una endereza y bueno, enfrentar la vida y luchar por lo que uno quiere. Uno estima que esperaste tanto tiempo la casa, en un mes casi que es imposible que te toque. ¿Dónde vas a vivir? Y eso es lo que no sé, supuestamente la ayuda que iban a dar es una ayuda para que yo pueda alquilar un tiempo, un lugar que no va a ser muy cómodo, tampoco el que es, creo, necesario para mis hijas, porque están todo el tiempo cambiando, además de un alquiler a otro. Uma y Zoe ya manifiestan emociones, son niñas, pero sienten, tienen corazón y lloran cuando se van de un colegio, cuando se tienen que mudar porque extrañan a sus amigos, no se quieren ir de la casa, se encariñan con los vecinos, quieren tener mascota, no la pueden tener. Por ejemplo, me tengo que estar, tengo que estar minimizando las necesidades de mi hija y el derecho de los niños, que es poder jugar libremente, correr, expresarse, porque, o sea, le tengo que estar diciendo todo el tiempo que van a romper las zapatillas, que se cuiden, un par de zapatillas por año, para el padre está muy bien. Un par de zapatillas por año. Es para él está bien. Él, claro. Y eso, ¿ustedes cómo lo sienten? Y que me venga y me traiga la bolsita de alimentos y me deje un ticket para firmar es angustiante. Es como que le deja la bolsa al perro, una cosa así. Entonces, armarse, nada, de paciencia, ser fríos, aprender a ser fríos, a respetar el corazón del otro y bueno. Y dejarlos, porque a veces son personas que están muy traumadas y afectadas, y que solamente le interesa el material y bueno, crear otra familia, ¿no? ¿Todo este tiempo has podido tener acceso a la presidencia del IPAB? En este caso, Erika Riboira, esta es la presidenta del IPAB. ¿Has podido tener acceso a ella para contarle esta situación? Pude tener un chat donde le avisé de lo sucedido. He ido, me he acercado al IPAB, me han respondido que ella justo estaba de viaje. He llevado de las maneras de forma correcta. Yo a Erika Reiboira la conozco del colegio, del liceo informático, porque fue profesora de economía mía. Es una persona muy recta, me la hizo llevar hasta marzo, te puedo asegurar. Así que no, estoy vencida de antemano ya. Pero nada, yo respeto toda la directiva, las autoridades políticas, sé que es muy difícil y que estamos todos en la misma situación. Pero en este caso tengo que ser realista y a veces usar un poco de mi ego para hacerme valer como persona. En esta lucha que hoy tengo como mamá, que soy responsable de mis hijas. Sé que si abandono no soy buena madre, si me venzo sería débil y si enfrento esta situación sé que muchos van a criticar, pero no me interesa el comentario de las personas, sino el bienestar de mis hijas. En este desalojo, posible desalojo, ¿te dijeron que viene la policía a sacarte? No, en realidad no me comunicaron nada de eso todavía. No. No sé que se están moviendo cada parte por su lado, que fui entrevistada en Defensoría, y que tendría que esperar hasta me dijeron martes, miércoles. La solución hoy es una Una casa sobre casa. todo que vos puedas vivir, no alquilar. Exactamente, exactamente, porque además que no tengo los requisitos, no se necesitan garantías, nadie te puede salir de garantía porque nadie está bien económicamente, todos están endeudados, mayormente la mayoría está siendo afectado con esta crisis económica, ¿no? Entonces, es la realidad que hoy tenemos. Está muy difícil, muy difícil. Mira, muchas gracias. Si quedó algo por decir, más vale que estamos en vivo y te estamos escuchando. No, eso, agradecerle a la gente por las veces que bueno, que a las personas que me pudieron ayudar durante las veces que intenté tener un negocio, a mis clientes y a mis contactos y a las personas que me dieron la espalda porque son los que me enseñaron a hacerme más fuerte. Gracias. De nada, bendiciones. Bueno, ahí escuchábamos a Romina Schaub. Ella es una mujer que está esperando un desalojo acá en la calle Allan Kardec, a una cuadra del barrio Río Atuel, como para que se ubiquen entre Corona Martínez y Gaich. Ella tiene dos niñas, está también reclamando por la cuota alimentaria que el padre de esas dos niñas le tiene que pasar, porque por ahora lo único que le pasa es algunos alimentos, y le hace firmar un ticket como que les trajo eso para que su abogado vea que está cumpliendo. Pero también esta necesidad fundamental, que es una casa, y esto lo estamos viendo asiduamente con sobre todo mujeres que se hacen cargo de sus hijos o sus hijas, y después tienen que deambular de acá para allá porque no consiguen una casa. Esto es un alquiler, es un complejo de departamentos, y en algún momento lo tiene que dejar. Ella tiene todo en su casa, como pueden ver ahí en un video que filmamos hace un ratito, en cajas, o sea, está todo embalado para que en algún momento se tenga que ir. Esa es la situación que está viviendo Romina con sus hijas, y está esperando una respuesta del IPAB. Hace 10 años que está anotada, pasó por todo el sistema de puntajes, y ahora tiene que esperar el azar, tiene que esperar que un sorteo le pueda llegar a dar una casa social. En esa situación está viviendo esta madre, que está pidiendo una respuesta urgente a su necesidad, que es una vivienda propia. Dale, Maurito, retomamos el contacto cuando haya más información. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos traía en este caso la palabra de Romina Schaap.